Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. Está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna, como es costumbre, para hablar de cine. Carlos. Víctor, ¿qué pinche necedad la tuya de seguir grabando podcast? Desafiando. Cuando no hay nada de qué hablar de desafiando cine. A la muerte. Fíjate, lo voy a poner así. Desafiando a la muerte. Desafiando a la falta de estrenos y desafiando nuestra capacidad de seguir diciendo babosadas con todo y que no hay temas. Desafiando al sentido común. Desafiando al sentido común. Pero bueno, nosotros ya saben, como nos gusta tanto hablar de cine con ustedes, siempre estamos pensando cómo hacer de este programa, digamos, la mejor experiencia. Y algo novedoso, algo que jamás habías escuchado en tu vida. Un top 10. Y un top 10. Es lo primero que se nos ocurrió. Ya dijimos, no. Ya, hasta ahí. No, claro que no. Sabiendo que en esta temporada aún de cuarentena, todavía nosotros inmersos en esta, en este clima en este de pandemia, claro. Pues pensamos que es aquello que más está interesando a la gente en relación con el ámbito fílmico. Y pues hemos discutido mucho acerca de los servicios de streaming, los servicios de programación a través de estas plataformas digitales. Y no es el primer video que hacemos, bueno, video, podcast o lo que sea. No es el primer material que sacamos relacionado con algún top o películas que se encuentran en Netflix. Claro. Y pues haciéndole caso a mi nuevo dios Gatel, pues quédate en casa. Y pues la gente se está quedando en casa, la mayoría, los que pueden, los que no, pues a seguir ahora sí que buscando la papa. Así es. Pero los que se pueden quedar, pues no les queda otra más que pues abrir Netflix y pagar tus 120 pesitos al mes. Y pues ver qué hay de chido. Pero también, Víctor, y descubrimos, nosotros somos tan investigadores. Sí. Descubrimos que el catálogo de Netflix, según archivos que por ahí vimos en internet, consta de unos, ¿cuántos habíamos dicho? Unos 4,000. Casi 4,000 películas. 4,000 películas. Pero tú cuando entras a la plataforma, ya sea de tu celular, que es normalmente la mayor parte de la gente entra de celulares. Y casi 4,000 solo para México. Y solo para México. Sí, porque hay variaciones en regiones. Sí. Entonces, yo te decía, Víctor, entonces, ¿por qué carajos siempre que abro Netflix en mi celular y le doy scroll al menú de películas, me sale el mismo pinche carrusel de películas repetidas? Y descubrimos por ahí un pequeño truquillo. ¿Sí? Para buscar por géneros. Códigos, ¿no? Metiendo unos códigos en el buscador, pero eso se tiene que hacer forzosamente en el navegador, ya sea en el celular, también se puede en el celular o en la computadora. Y nos dimos cuenta que pues hay varias películas por ahí que no habíamos ubicado. Otras que sí las habíamos ubicado, pero es interesante ver que si le rascas, porque para toda esa gente que osa decir que ya se chingó todo el catálogo, sí, que dicen que ya vio todo, sí, yo no lo creo, porque hasta descubrimos que hay un chingo de documentales en Netflix, sí, hay bastante por ahí de donde sacarle. Entonces, pues decidimos hacer este top. Sí, así es. Pero bueno, antes de entrar ahora sí en materia, permíteme recordarles a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, nuestras redes sociales. Ya saben que estamos siempre bien activos en Twitter, síganos, @cineufóricos, Carlos Cineufóricos en Facebook, y escúchenos pues siempre desde archive.org, o como ahora seguramente lo estarán haciendo, porque sabemos que es más popular el Spotify que cualquier otra cosa, pues búsquenos en Spotify como Cineufóricos Podcast. Así es, Víctor, es todo un influencer, ya eres del Twitter y todo del un blogger. Instagram, todo un blogger. Pero bueno, el asunto sí es precisamente ese, que pensamos, oye, hay que revisar qué tal está el catálogo de Netflix, pero una búsqueda exhaustiva, como tú bien dices, una selección que precisamente nos permita ver cuáles son esas opciones que se ofrecen a la gente y que no son realmente a lo mejor las más comunes, o las que se van a encontrar en tendencias, o las que se van a encontrar en populares de Netflix, o ese tipo de cosas. Pero más que buscar cuáles son esas joyitas que uno esperaría perdidas en este mar de experiencias fílmicas, pues dijimos, ¿por qué no buscamos mejor películas que cumplan con ciertas características, ¿no? En primer lugar, que sea una película que nos guste. Sí. Una película que nosotros hayamos disfrutado mucho. Una película, porque es fácil hablar de películas, por ejemplo, decir cuáles son las 10 películas más clásicas que hay en la plataforma. Cuáles son las mejores 10 películas animadas. Cuáles son las 10 mejores películas de acción que hay en la plataforma. Y uno se puede ir remitiendo a una serie de tops, ¿no? Uno puede encontrar listas y listas de lo mejor. Y que normalmente son, o vienen en el top 10 de lo más visto de la semana o del mes ahí de Netflix, o vienen en las mismas cintillas normales. Sí. Tratamos de, yo al menos en mi lista, traté de omitir las que vienen ahí de primera entrada. Uh-huh. Traté de como irme mucho más para adelante en el catálogo. Uh-huh. Para pues tratar de buscar algo que al menos quiero pensar o espero o se ve o yo viendo cómo son los tops o lo más popular en tendencia todos los días, películas que tal vez la gente pues no haya visto todavía. Sí, y es muy curioso cómo yo también en ciertas pláticas que he tenido con algunas personas jóvenes, sobre todo, ¿no? Y que son asiduos de ver el contenido de Netflix, cómo a veces se me ocurre mencionar que tal o cual película es una película clásica muy atractiva o una película interesante, pero, ¿sabes? Hay cierta reticencia por las generaciones más jóvenes a visualizar ciertas películas. O sea, ya si son películas de más allá de 20 años, ya es difícil que se enganchen. Sí. Ya por el simple hecho, incluso hasta pienso muchas veces que ya tiene que ver como, incluso con la apariencia de la misma película, ¿sabes? O sea, sí, desde el cartel, o sea, desde el icono que ponen, o sea, desde el póster de la película. Sí. También hay que recordar, la semana pasada hablamos de Operación, ¿qué se llamaba esa madre? Con Chris Misión Hemsworth. De rescate. Operación de Misión de rescate. Y pues llegamos a la conclusión, y fácil conclusión, digo, no es que le hayamos pensado demasiado, de que pues a la gente es lo que le gusta hoy en día. Sí. O sea, es lo que más le llama la atención. Este tipo de películas, este tipo de series, de mucho más fácil digestión que otro tipo de cine, que tal vez, aunque tenga 10, 15, 20 años, el hecho de que tenga tantos años no le resta el valor que tiene pues para verse hoy en día. Sí, pero es muy curioso, definitivamente, y eso en gran medida, pues creo que a uno, ¿no? A uno que le gusta el cine o que se puede considerar cinéfilo en muchas ocasiones, pues le saca de onda porque sientes que se están dejando pasar muchas experiencias fílmicas muy interesantes, ¿no? Sí. Digo, y perdón que lo llame experiencia fílmica, pero es una manera de referirme. ¿Qué romántico eres, Victor? Pero bueno, el asunto es que hay películas, hay buenas historias, a quien le interesan las buenas historias, realmente hay buenas historias en el cine clásico, en el cine de los años 70, 80 documentales, como tú bien dices. Uh-huh. Y entonces nos pusimos a explorar exhaustivamente el catálogo para elegir 5 películas tú, 5 películas yo, que nos parecieran atractivas, pero a nosotros, ¿sabes? Sí, o sea, sí, en cierta medida. Yo, la verdad, en ningún momento pensé en las personas que nos iban a estar escuchando. ¿Me valen madres? No, pero creo que si nos escuchan de alguna manera o si nos han seguido, ¿no? En este tiempo que nos hemos dedicado a hablar de cine, pues ellos de alguna manera saben cómo nos acercamos al cine, cómo nos acercamos a esta experiencia cinematográfica. Entonces, al hablar tú de tus 5 películas favoritas de Netflix y yo de mis 5 películas favoritas de Netflix, pues ya estamos diciendo algo, pues. Que no son tampoco así las mejores y las más favoritas. Claro, ¿no? Claro. No, a lo mejor no son las mejores. ¿Son 5 que me parecieron idóneas? Yo sí elegí 5 que yo creo que son las 5 películas que... ¡Ah, cabrón! Así, de plano. De plano, o sea, las 5. Estas son mis favoritas. O sea, si tú pagaras Netflix, las pagarías Netflix por estas 5 películas. En realidad, lo pagaría por solo una de ellas. ¡Ah, cabrón! No, yo la verdad tengo más películas favoritas, o sea, que me gustan mucho dentro de la plataforma. Pero, como te comento, o sea, yo intenté de tomar 5, que sí me gustan mucho, sí son algunas partes de mis favoritas de toda la vida, pero también dije yo, o sea, películas que crea yo, que me gustan mucho, pero también que crea yo que la gente tal vez, por el cartel, porque normalmente no aparecen en tendencias. Pues muy mal, Carlos, ese no era el trato. Sí era el trato. Porque obedecí, no, no, no, no, no, no, no, no te confundas, no te confundas. El primer elemento era de que me gustaran a mí mucho. Sí. Y las películas me gustan a mí mucho. Perfecto, perfecto. Ese es el punto. Pero también, o sea, lógicamente, hay más de 5 películas en Netflix que me gustan qué mucho. Bueno, qué bueno, me agrada escucharlo. Entonces, de 50, ponle tú que haya, tomé 5 que, aparte de que me gustan, creo yo, espero que sean una recomendación que mucha gente pues no le haya dado la oportunidad. Digo, porque ese ejercicio de seleccionar y recomendar películas de Netflix... Nadie lo había dicho nunca. No, para nada. Incluso nosotros ya tenemos un video publicado. Ya habíamos hecho esto, Y un episodio. ¿Para qué lo hacemos otra vez? Episodio. A ver, corta, ya. No, seguimos. Y un episodio en podcast también, en donde pueden ver nuestras recomendaciones de Netflix. Está en tu lista. ¿No? Hiciste una lista de las películas que nos parecían más atractivas la lista, de la plataforma. Sí, es cierto, sí, ¿no? Sí. De hecho, todavía la tengo la lista ahí. Donde incluimos, por ejemplo, Tiempos Violentos, que decíamos tiene que estar, algunas películas de Estudio Ghibli. Incluimos esta película muy reciente protagonizada por Adam Sandler, que es Diamantes en Bruto. Sí. ¿No? Pusimos ahí algunas películas que dijimos. Estas películas creo que se merece que les den la oportunidad, ¿no? Que el público les dé una oportunidad. Si no las han visto, chéquenlas. Aquí, la verdad, yo estoy hablando con estas 5 películas de lo que yo creo que es lo más destacado. Lo top de lo top. Lo top de lo top. Lo que... A ver, pues vámonos, Víctor. De entrada, vámonos. Entremos en materia. A lo que nos truje. Ahora sí. Y bueno, quisiera empezar diciendo también que hace poco revisé una nota que decía que en el catálogo de Netflix se iban a agregar algunas películas clásicas, entre las que contábamos con algunas cintas de Chaplin. Mira que yo no las he encontrado ahí. Es que el problema con Netflix, Víctor, es de qué región era esa nota. Ya sé, Segundo, en Netflix, en el catálogo de Netflix entran y salen películas como entran y salen personas, no sé, güey, de un pinche Oxxo, güey. O sea, es extraño, no sé qué deal tengan o cómo se manejen ahí con las distribuidoras, con las productoras, pero... Definitivamente. Entran y salen películas. Pero bueno, si hay amantes del cine clásico, y con cine clásico, pues sí, me refiero a la época dorada de Hollywood, por así decirlo, o a lo mejor de los época años... Época dorada, los 2000. No, los años... 2040. Ah, ok, ya. No, y a lo mejor de los años 50 hacia atrás, ¿no? Yo creo. Años 60 tal vez todavía. ¿Antes hacia de atrás? ¿Cristo o qué? No. No exageremos. Pero no, o sea, entonces, la verdad es que si uno se pone a buscar cine clásico en la plataforma, realmente no hay mucho, ¿sabes? Uno podría pensar que hay una gran variedad de cine en la plataforma, pero no lo hay. En realidad, solo encontré 2 películas realmente clásicas. Una película protagonizada por Orson Welles que se llama The Stranger, ¿no? Y creo, me parece que dirigida también por él. Una película western que se llama Shane, me parece que también de los años 50. Y otra, que es la primera que voy a agregar a mi lista... No, ya agregaste 2. No. Esta sería la tercera. Estoy diciendo que ahí están esas películas. Ahí están esas películas. Pero a mí la verdad me sorprendió, y mucho, y gratamente, encontrar una película como High Noon, también conocida como A la Hora Señalada, o mucho mejor conocida como Solo Ante el Peligro. ¿Pero cómo está en Netflix? A la Hora Señalada. A la Hora Señalada. O hasta que llegó... No me acuerdo cómo está en Netflix. ¡Oh, qué la chingada! Es como la va a buscar la gente. Si es que se echan el pinche trompo a la uña de buscarla, cabrón. Bueno, hay muchas maneras de buscarla, yo creo. Por autor, por... O sea, yo creo que quien le interesa ver una película en Netflix, la va a buscar así. A ver, si quieres tú ahorita, entra a Netflix. Cuando abra Netflix, güey, se van a topar con la de Crims Hemsworth, güey. Y ahí se van a quedar, güey. No van a pasar de ahí, güey. No van a seguir nuestros... No importa, esto no es un episodio de recomendaciones, es un episodio de las favoritas de Cine Eufóricos. Ah, bueno. Entonces, realmente, a mí me sorprendió. Y estamos hablando, esto es un poquito también una crítica a la plataforma, definitivamente, ¿sabes? Porque tú, como yo, habrás revisado exhaustivamente el catálogo. Y la verdad es que hay muchas cosas muy extrañas ahí. Muchas cosas que uno dice... Son producciones ínfimas que tú dices cómo llegó esto a estar en el catálogo. Más bien hay mucha película que de esas que salen directo al DVD. Sí. Y de esas que compras en pinches en la caja del Oxxo, güey. Ahí en una cajita, güey, en sobrecitos, sí, güey, sí, de cartón. Sí. O sea, hay mucha película. O sea, ya te metes muy profundo en el catálogo y hay un chingo de películas así que... Ya desde que ves el cartel, o sea, desde que ves el póster... dices tú, güey, esto es serie menos B, cabrón. O sea, pero realmente no hay mucho cine de más de 20 años de antigüedad. O sea, realmente es difícil encontrar cine de los años 80. Amazon Video tiene más. Por ejemplo, cine mexicano clásico, pues definitivamente no hay. No, no hay. Pero bueno, estábamos hablando de la primera película que encontré en la plataforma que me llamó la atención. Que me llamó la atención por ser una apuesta distinta y que me sorprendió encontrar entre todo este mare magnum de cine mucho más popular. Y estoy hablando de, precisamente como ya lo dijimos, High Noon, a la hora señalada, solo ante el peligro. Es culpa de estas personas que les cambian tanto los nombres a las películas. Pero bueno, es una película protagonizada por Gary Cooper y Grace Kelly, una película de 1952, dirigida por Fred Zinnemann. Es un western, ya de entrada, pues ya ahí sabemos que a nosotros nos gustan los westerns, pero definitivamente es una película que vale mucho la pena. Es una película de esas que va cocinando lentamente la tensión, ¿sabes? Una película que es como es de venganza. Es una película de venganza, una película de estas que llaman de estudio de personajes, una película que tiene que ver con este tipo de cine del oeste ya tardío, pues. O sea, porque ya no estamos hablando de los westerns clásicos de John Ford, como La Diligencia. No sé, estamos hablando de westerns ya mucho más maduros, que se metían en cuestiones psicológicas de los personajes, ¿no? Ya westerns en el sí, no, era, en el ocaso, no, de los héroes, por no así decirlo. No era el típico western de simplemente ver vaqueros persiguiendo apaches, güey, cabalazos, claro, güey, ya. Claro. O sea, era un tanto más dramática la situación. Sí, exactamente. O sea, se metían más en cosas así. Sí, no, y la historia acompaña, ¿no? Sí, trata de esta pareja. De un sheriff que recientemente ha contraído nupcias, sí, con su novia, que es interpretada por Grace Kelly, y están a punto de irse del pueblo cuando, sí, le avisan que uno de los hombres que él encarceló ha sido liberado y va de regreso al pueblo y va a llegar justo al mediodía. Por eso la película se llama High Noon. Es esta historia de este personaje que ya ve la vida, pues, solucionada, ya ve que, uh-huh, que está, pues, se acaba de casar, va hacia una nueva vida mejor. Exactamente. Y cómo se le corta, pues, ese camino de pronto con y una es, noticia es de el, este tipo. El, ¿verdad?, dilema del héroe, que es lo primero que, ajá, le dicen: no te preocupes, vete, no pasa, pero, nada. O sea, sí, ya déjalo viejo, por la paz. Viejo este, no puedes hacer eso tan fácil. Eso me lo enseñó Martin McFly. No puedes ser gallina, no puedes. Exactamente de eso va la película. O sea, el tipo va a decidir quedarse, hacerle frente a este criminal. ¿Y de qué se trata la película? Pues más bien de Gary Cooper pidiéndole a sus amigos que le echen la mano. Oye, haz paro, vienen estos compas a cobrar venganza. Y pues yo solo, como hay que. Pero es una película muy interesante, de mucha tensión. Es en blanco y negro, para que todos los centennials se abstengan, porque ya sé que no van a encontrar manera de engancharse. Lo más blanco y negro que han visto, yo creo que ha sido Roma, güey. Ni siquiera la terminaron de ver, cabrón. Qué mala onda, nos estamos pasando de lanza con los centennials. Los queremos. Bueno, no, sí, claro. Yo los quiero mucho. Pero bueno, esa sería mi primera apuesta. A mí me sorprendió mucho encontrar un western pues tan antiguo, 1952. Digo, a lo mejor hay westerns mucho más antiguos, pero a mí me sorprendió ver esa película protagonizada por Gary Cooper en la plataforma. Pues la recomendación, Víctor, de verdad, y ya fuera de payasada, los que tengan la oportunidad o tengan como ese... O que hayan visto tal vez westerns más nuevos, sí, y que les guste el género. Totalmente. Que les llame la atención... Es una buena idea, sería una gran idea si ya se quieren iniciar ya más de fondo en esta cuestión de los westerns. Sí, totalmente. Buscar, ver los clásicos, porque gran parte de la historia pues está ahí, lógicamente, por ser los clásicos. Una gran interpretación también ahí de la... ¿Es mexicana? Creo que era mexicana, Katy Jurado. Katy Jurado, sí. Sale ahí en la película. Entonces, échenle, denle una oportunidad, está chida. Pues, Víctor, mi primera película es una cinta que yo al menos no, hasta hace poco no sabía yo que estaba en la plataforma. Una película de Christopher Nolan. Christopher Nolan, pues lo recordaremos por la trilogía de Batman, lo recordaremos por Inception, lo recordaremos por Interestelar. Y por ahí del 2006 hizo una película que se aleja bastante de lo que normalmente veíamos en la o estábamos acostumbrados a ver en la filmografía de Christopher Nolan, una película titulada El Prestigio, o como le pusieron aquí en México, El Gran Truco, sí. Una película que tú y yo tuvimos la oportunidad de ver, Víctor, lo recordarás, hace ya bastantes años. Una película que a mí, en lo particular, en aquellos tiempos, me dejó un gran, gran, gran sabor de boca. Y que al ver que estaba de Netflix, yo no la había visto. De hecho, no sé por qué Netflix hace mucho esta cuestión de pronto, depende qué día, o no sé cómo le hagan, o de repente de la nada, cambian el cartel original de la película y ponen alguna escena de la película, uh-huh. o la cara del protagonista, o algo ponen ahí. Sí. Entonces, como que eso te saca mucho de onda. Entonces, yo le pasaba la película y veía la cara de Hugh Jackman. Y yo decía, ¿sabe cuál será de Hugh Jackman? Sí, ¿no? Y también a veces los nombres de las películas los cambian, ¿sabes? Es muy extraño. Y ya me puse a ver bien y yo dije, El Prestigio. Ah, pues El Gran Truco. Yo dije, órale, está en Netflix. Y yo, es una película que al menos yo no he visto en esta cintilla de las tendencias. Uh-huh. No, esto me hace creer que la gente pues todavía no le ha echado el ojo, sí. Que quiero yo pensar. Pero es una gran, gran película, Víctor, una película que nos narra una historia por ahí a finales del siglo XIX, uh-huh. De un par de magos protagonizados por Hugh Jackman y Christian Bale, sí, en un par de actuaciones geniales. Un estupendo duelo de actuaciones, sí. Un duelo de actuaciones, y no nada más duelo de actuaciones, sino duelo de ambos personajes en toda la película. Sí, porque si mal no recuerdo, porque también hace tiempo que uh-huh. La vi, se genera una rivalidad, ¿no? Una rivalidad, primero por una mujer, uh-huh. Que es de estas, porque hay que recordar que en esos tiempos los espectáculos de magia y de circo y todas estas cosas pues sustituían bastante lo que era todavía el inexistente pues cine, uh-huh. y si existía pues era como un entretenimiento pues mucho más para personas pudientes, pero estos espectáculos de la gran carpa de circo, de sobre todo de magos, los magos eran casi casi vistos como dioses, sí. Como superhéroes, cabrón, o la chingada. Sí. Entonces normalmente solían tener estas mujeres muy bellas que los asistían, todo esto. Entonces la historia empieza de estos dos magos principiantes que apenas están forjándose un camino dentro del mundo de la mafia. De la magia. Y están tratando de idear el mejor truco posible, o sea, un truco. El gran truco, o sea, este truco que realmente sea el futuro de la magia. O sea, que sea algo que vaya mucho más allá. Entonces es donde primero van con este personaje interpretado por Michael Caine, uh-huh. que es de estos ingenieros que se dedican a crear ilusiones con base en cuestiones así de mecánicas y todo, uh-huh. esto, y buscan el gran truco. Entonces él les recomienda que vayan a buscar a un personaje por ahí, es Tesla, Nikola Tesla, uh-huh. porque al parecer él ha creado una máquina que realmente, gracias a la ciencia, no es una ilusión, sino que es realmente algo mágico, algo que va más allá de lo comprensible, algo que rompe con las normas de la física, uh-huh. y de la física cuántica y la chingada. Entonces ahí es donde la película se mete en una disputa entre estos dos personajes que llega a cuestiones mortales. O sea, es una disputa donde ya los escrúpulos se van completamente por los cielos. O sea, ya es una película donde estos dos personajes, o sea, sí se dan con todo. Sí. A niveles y a un final que te deja la película realmente con la boca abierta. O sea, son estos finales que realmente le gustan a la gente, y es aquí donde yo más la recomiendo. Si a ti te gustan las películas que al final te dejan pensando, te dejan ahora sí que con la boca abierta, que te dejan impresionados, que sobre todo estos finales con giro de tuerca que la gente no se espera. Sí. Porque yo en su momento, yo era un final que no me esperaba, y un final que me dejó pues bastante marcado en la, sí, en sí, la sí. memoria, de ver este final, esta escena final, que para mí es lo valioso, porque normalmente ya en estos tiempos vemos películas que se dicen ser de finales pues impresionantes, pero creo yo que ya lo habíamos comentado, por ejemplo, con la película del Hoyo, uh-huh. ya ahora en los 2000, 2020, pues regresar a esta época de principios de los 2000, en los 90, donde realmente el giro de tuerca, así marca Shyamalan, sí. era pues lo del día, era lo de la época, sí, era sí, lo, sí. Lo que funcionaba. En esta Prestigio del 2006 funciona también de buena manera, y sin duda alguna, amigos cineofóricos, si le das una oportunidad, la película te va a encantar. te va a entretener mucho, es muy entretenida, te hace volar tu imaginación muchísimo, tiene de todo, así que la película tiene romance, tiene venganza, está bastante bien contada, o sea, es una película interesante, muy muy interesante. Sí, además el buen hacer de Christopher Nolan pues no es nuevo, ¿no? Claro. O sea, para quien solo lo ubique por El Origen Dunkerque, no sé qué tan popular lo haya vuelto, pero bueno, sí, por El Origen o por El Caballero de la Noche. Pero estarás de acuerdo que El Prestigio es bastante diferente de su filmografía. Es una película de época. Es una película que en su momento se disputó mucho la popularidad con esta otra película protagonizada por Edward Norton, que se llamaba El Ilusionista. Sí. Si vieron El Ilusionista, que El Ilusionista también va más o menos por el mismo corte. Una película ahí de venganza, una película de superación personal en cuanto al mago. Una película que tiene un final que se ve que le metieron cabeza. Sí. Se ve que es un final bien pensado, bien articulado. Aquí pasa de igual manera. A mí, en mi memoria y mi particular punto de vista, a mí me gusta mucho más El Prestigio. Es una película mucho más completa. Sí. Y es una película que ofrece mucho más. Aparte del duelo de actuaciones entre Christian Bale y Hugh Jackman, vale la película. Ah, pues ahí está la recomendación. Definitivamente yo también creo que no es una película que a primera vista parezca ser la más atractiva. Y además, también en la plataforma no se venden así como la película del director de... No. O protagonizada por... Y todo está como muy realmente... A quien busca algo en la plataforma, pues es así como tú dices, ¿sabes? O sea, uno pasa y pasa las películas y de repente ves a un actor medio conocido y a lo mejor le das una oportunidad o no, pero sí, como tú dices, creo que esta vale la pena, bastante, vale la bastante. Pena buscarla. Bien, pues a mí me gustaría comentar otro clásico, ya que andamos en estos territorios de las películas clásicas en Netflix. A mí me resultó muy curioso también ver que esta sí aparecía en los primeros lugares, pero como te digo, o sea, son películas que de alguna manera pienso que ya no se les da la oportunidad porque son películas viejas, porque son películas que pueden pensarse que ya están pasadas de moda, que ya son, no sé, o sea, incluso muchas veces por el artificio que utilizan estas películas se les demerita precisamente por eso, y la verdad es que yo creo que es injusto demeritar a una película cuando en el momento de su realización, y no es que se justifique tampoco la carencia de medios, pero una película como esta, me estoy refiriendo a Tiburón de 1975, dirigida por Steven Spielberg, ¿no? O sea, un clásico. Me parece que fue la segunda película de Spielberg. Creo que venía de realizar El Diablo sobre Ruedas. No estoy seguro si había hecho ya algo antes de... O sea, que realmente fuera un rompetaquillas, pues. O sea, que realmente fuera una película que hubiera llegado a tal nivel de audiencia y que hubiera transformado como transformó la forma de concebir el blockbuster. O sea, me parece que fue esta película la que lo mandó realmente a una posición distinta en la élite de Hollywood, la que lo puso en la mira de todo espectador que se preciara del gusto por el cine, como nosotros, de alguna manera. No sé. Así si mira, estoy checando la filmografía de Spielberg, y antes de Tiburón realmente había trabajado para televisión nada más. Sí, o sea, tenía puros trabajos de televisión. Loca Evasión fue su primera película, pues. Y había hecho esa película que también ahí me parece que se llama Reto a Muerte, que también conocida como El Diablo sobre Ruedas, previamente, que es más bien como la película de Tiburón, pero en realidad en lugar de un tiburón tenemos a un camión. Sí, pero era para la televisión. Era para la televisión. Ajá. También, sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí, sí. Sí, entonces esta fue realmente su primera incursión en las grandes ligas del cine. No, y desde ahí se nota cuál era la intención de Spielberg en el cine. Sí, o sea, sí, de ahí sí se nota que su intención era ahora sí que mostrarle a la gente que realmente el cine podría convertirse en un espectáculo de altos vuelos. Sí. Y super mega taquillero. Sí, y o sea, yo la verdad, yo me pondría a pensar si realmente quien vea Tiburón y no logre emocionarse con la música de John Williams, con la tensión generada en esta pequeña isla de Amity, con el guardacostas, con los dilemas a los que se enfrenta. Para... Está como ahorita, cerramos o no cerramos las playas, ¿no? O sea... No, y fíjate que es interesante porque yo... en cuanto a las nuevas generaciones que ven cine. Sí. Y que están tan metidas ahí en Netflix, A mí, yo lo que al menos, no sé si tenga la misma percepción, yo lo que me he dado cuenta, cuando le pones a un joven, no sé, entre los 15 y los 25 años, sí, hasta menos, tal vez los 25 está ya un poco más de nuestro uh-huh. vuelo, pero ya de unos 22 para abajo, les pones este tipo de películas y la primera mueca que te hacen es en las cuestiones visuales. Sí, sí, sí. ¡Ay, pinche tiburón, no mames! Se ve que es de plástico. ¡Pinche tiburón culero! ¡Ni se ve de verdad! Sí. Pero dime platónico, dime romántico, Víctor, como sí, siempre sí. soy, tú lo sabes. Y yo la última vez que vi Tiburón, que fue hace, no sé, unos 3, 4 años, uh-huh. yo la sigo viendo bastante bien. Creo, o sea, al menos siento yo que la película ha sobrevivido bastante bien al tiempo, sobre todo en las cuestiones visuales, porque después de Tiburón, lógicamente se vino una marejada, y todavía hasta los años 2000, 2005, 2010, de películas de tiburones, todavía hace poco tuvimos unas, sí. ¿no? Hemos ido teniendo películas donde el tiburón es el personaje principal en algún tipo de dinámica slasher, uh-huh. podemos llamarle como dinámica sí. slasher, porque a fin de cuentas pues es objeto punzocortante, va matando de uno por uno, en situaciones de sexo, de soledad, de desmadre ahí con los jóvenes, bla, bla. Pero normalmente esa es la primera pega que le ven los jóvenes, lo sí, visual. Dicen, ay, güey, pinches tiburones culeros. Sí. Les gusta el CGI, el CGI. Parecería que por ver un tiburón digitalizado actualmente ajá, ya pues, es superior sí. a lo Exacto. que logró Spielberg en el 75. Sí, sí, sí, y la verdad es que es una película que realmente parece insuperable. Porque yo no hay una película, pues. El personaje principal del cazador. Sí, de Bernard Shaw. Sí, protagonizado por Bernard Shaw. Una actuación estupenda, no inventes. Sí, sí. La dinámica de los tres personajes, ¿no? La psicología, la personalidad de cada uno embarcándose a perseguir a este gran tiburón blanco. O sea, realmente es una película que envuelve una serie de expresiones fílmicas de géneros, ¿no? O sea, hablamos de cine de terror, cine de aventura, cine de acción, o sea, la película tiene cine de comedia, o sea, la película tiene de todo. La verdad es que es una película adrenalítica y yo creo que es una de esas opciones en Netflix. Que uno tiene Netflix, yo creo que para ver esas películas, sí, yo creo, la verdad, o sea... No, yo también, fíjate. Y es una película de esas que se pueden ver una y otra, no sé, a mí la verdad es una película que me gusta mucho, que yo disfruto viendo una y otra vez, y a mí la verdad es que tenía que estar en la lista. Ese es un buen punto que tocaste, Víctor, es el tipo de películas también por las que yo pago Netflix... Sí. Definitivamente, porque primero, son películas que ya ahorita prendes el canal 5 y difícilmente las pasan ya. Sí. En estos tiempos sí, sábado de trilogía, Tiburón 1, 2 y 3, o sea, Piraña 1, 2 y 3, sí, sí, y sí. la chingada. Pero ahora, hoy en día, pues sí está complicado, entonces yo a mí de repente me pongo a pensar, el otro día vi que en canal 5, el domingo pasado, hicieron el mega estreno de Terremoto, pinche película con el luchador este, con La Roca. Ajá. Uh-huh. Y me doy cuenta que en Netflix la habían estrenado unos días antes. ¿Cuál es la de San Andrés? La de San Andrés, exactamente. Mm. Entonces yo me pongo a pensar, yo me imagino a la gente, güey, entrando a Netflix. Y lo primero que ves, ir a ver que pusieron esa nueva y ir a verla. Y ahorita, y te metes a Netflix, güey, y efectivamente, güey, está en tendencias la película. Y es una película que la puedes ver en la tele, güey. Sí. Entonces, uno renta, o más bien compra o paga ese tipo de servicios para ver películas. Que normalmente ya es complicado conseguirlas o es complicado verlas, tienes que andarla bajando de internet o viéndola en el mercado negro. No, por favor, o sea, no, o sea, por eso, y como aquí no alentamos la piratería. Claro, claro, así pero es, sí. precisamente por ese motivo, y la verdad es que es una película que creo, honestamente, que no se le da la oportunidad de vida. Y el cartel es un clásico, güey. El cartel es un clásico. O sea, ¿cuántas playeras no has visto, Víctor, con el cartel de Tiburón? Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí está. Ya vamos por tres películas, Carlos. ¿Cuál es la siguiente? Por favor. Ay, la siguiente, Víctor. Mira, fíjate. Si yo esta película quiero pensar que ya mucha gente la ha visto, pero también quiero pensar, y yo lo he comprobado con varias personas en mi círculo en el que me muevo, que mucha gente a la hora de que les hablo de esta cinta clásica sobre las clásicas acerca del género de David Fincher de 1995, sí. Yo escucho también mucha gente que no la ha visto. Entonces yo me pongo a pensar, güey, ¿cómo puedes andar por la vida, güey? Siendo... Y no, espérate, Víctor, y voy, fíjate el punto que quiero ir, es por eso que la puse aquí. te habrás dado cuenta que en los últimos años la temática de asesinos en serie, en series de televisión, sí, y de investigación policíaca y su, sí, puta madre, o sea, lo han exprimido hasta la chingada en el, sí, cine, sí, en, no tanto en el cine, fíjate, en el cine no tanto. En la tele, pues. En la televisión sí, un chingo, güey. O sea, simplemente entras a Netflix y en Netflix hay mínimo unas 15 series, 20, que tocan la temática del asesino, de lo policíaco, de la investigación, de lo detectivesco, sí, toda esta cuestión. Entonces, yo me he dado cuenta que es muy popular el género dentro de la gente y que para ti este género sea popular y que te guste y que lo sigas y que cada serie que salga nueva la veas y no hayas visto Seven, Los Siete Pecados pa Capitales de David Fincher. Es otro pecado capital. Es otro pecado capital que yo añadiría y mandaríamos a Kevin Spacey. No te creas, ¿no? Qué miedo, ¿eh? Que llegue a tu casa, imagínate. No, imagínate que te acosen hasta acá. A lo mejor por eso está cancelada la película. A lo mejor por eso. Pero, sin duda alguna, Seven, Siete Pecados Capitales, sí, fincó una manera de hacer cine sobre asesinos seriales, que incluso después, años después, con todas las demás películas, que tal vez no han sido tantas, yo al menos todas las que he visto posteriormente, hasta este de Dinamarca, ¿cómo se llama este director? Que, Lars von Trier. Hasta Lars von Trier hizo su película de asesino en serie. Entonces, ah, sí, cierto, una comedia. Yo no he visto, Víctor, al menos, no sé si tú me lo puedas refutar o no recuerdo este momento, una película que siquiera le llegue a los talones a Seven. Pues tendría que pensar en otra de Fincher que me gusta Zodiaco, mucho. Zodiaco, por ejemplo. A lo mejor Zodiaco. Pero que Zodiaco se va por una cuestión pues un tanto más, sí, lateral a lo, sí, que, sí, está, sí, hablándonos Seven, que es una historia mucho más directa, sí, del asesino que va a matar, que y de un par de un asesino serial desconocido, sí, y un par de detectives que están en su casa, sí, o sea, están cazándolo, están investigándolo, están tratando de encontrarlo porque se está dando cuenta que va matando de una persona por persona. Y pues esta típica dinámica de par de detectives que buscan al asesino. Sí, tienes mucha razón, ¿sabes? Ahorita tratando de recordar alguna película que se acerque a esos niveles de atmosféricos, de tensión que, sí, generó. Oh, la atmósfera. Una película como Seven. El villano. Sí, ¿no? Y todos, ¿sabes? Todos los elementos. Ya me dieron ganas de llegar a mi casa a verla. O sea, definitivamente es una película que va armando la investigación con el espectador, ¿sabes? Exacto. O sea, el espectador va conociendo las pistas así como las van conociendo los detectives. O sea, porque... Y empieza... Es un clásico. Es una película que revolucionó el género, como tú dices, pero es también... Es la película de asesinos seriales. Reavivó también, digamos, este género que es el neo-noir. ¿No? De alguna manera, ¿no? Este género detectivesco muy oscuro, ¿no? De personajes sombríos también en su carácter, ¿no? Atormentados. O sea, atormentados, ciudades muy oscuras. Corruptas, gótica, güey. Sí, o sea, en la película siempre está lloviendo todo siempre, el tiempo, güey. Que parece que nunca es de día, cabrón. O sea, nunca ves el sol en la pinche película. Sí, o sea, todo es tan ominoso, tan oscuro, tan tétrico. Los lugares donde viven los personajes, sí, güey. Sí, sí. Donde suceden las acciones, güey. Todos esos elementos, el detective que ya está a punto de retirarse, ¿no? Que recibe a un nuevo compañero. Que es muy impulsivo. Sí, o sea, tiene todos los elementos para adorarla. La película... La esposa embarazada. ¡Cállate! La película es un prodigio. Ah, sí, la película es un prodigio. Y echando spoilers. Se acaba en qué. Y un final, Víctor, con... ¿Qué te gusta que sale Kevin Spacey en la película? ¿15 minutos? No, sí sale. No, sí, güey. Salen unos 15 minutos, sí, se me hace que salen unos 15 minutos. Y que con 15 minutos, para mí, yo lo pongo entre el top 10 de villanos en el cine... Fácilmente, para mí. O sea, toda esa parte final en el coche, cuando sin spoilers. Bueno. Es que como tú dices, tú podrías decir, es que ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Sí, pero... Ah, pero también te digo una cosa, Víctor. A la generación del Netflix, el spoiler le encanta. También, o sea, ¿verdad? Ese es otro punto, Víctor. Es un punto más bien atractivo, ¿no? Abrazan el spoiler, Víctor. Abrazan. Es más, les puedo contar ahorita el final y van a ir corriendo a verla para ver cómo fue. Sí. O sea, la teoría, la paradoja de la montaña rusa, Víctor. ¿Cómo era la de la montaña rusa? Que decía, un conocido decía que que si alguien se sube a la montaña rusa y se baja y te cuenta cómo fue la experiencia, o sea, no importa que le spoile la experiencia, él lo que quiere es también subirse para ver qué es lo que se siente. No, él decía eso, güey, pero, o sea, yo siempre saco ese mame de la paradoja de la montaña rusa, okay, pues, por okay. Puro mame de lo que dijo, güey. A mí bien. También se me hace incomprensible porque no aplica en el cine, no es lo mismo, okay. porque lógicamente no es que la montaña se meta en un pinche cueva y no sepas lo que pasa dentro de la cueva. Y salgan y te digan, no, dentro de la cueva hay 3 curvas, 2 bajaditas, 2 subiditas y otra curva. O sea, ahí es otra cuestión. Pero bueno, no nos saquemos del tema. Es Seven, Víctor. Seven. Gran película. Gran película. Brad Pitt, Morgan Freeman. Es Kevin Spacey. Gwyneth Paltrow. Sí, dirigida por el gran David Fincher. Chéquenla, por favor. La verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, ahora permíteme, pues no diría dar un giro a lo que venía diciendo, pero la verdad es que ya me voy a poner más moderno, ¿no? Quiero entrar ahora sí en el cine de acción. Estaba buscando también algunas películas del género en la plataforma. Me gustó encontrar que allí estuviera una película como Misión Imposible 5, me parece, ¿no? Las últimas entregas de Misión Imposible ahí están. Nada más faltaría la última que sacaron con Batman con bigote. Con Superman con bigote. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Por ejemplo, también me puse a buscar, por ejemplo, a ver qué había con Van Damme. Que nos gusta Van Damme. Y me sorprendió ver solamente una película protagonizada por Van Damme en la plataforma, que es Máximo Riesgo. Dije, bueno, entonces ¿de qué se trata? Pero no voy a hablar de esas películas. Simplemente estoy poniendo en contexto el cine de acción de Netflix, que bueno, a lo mejor hablando de cine de acción, pues nos tendríamos que remitir ahora sí al cine de Chris Hemsworth. Y yo creo que esto es lo que ahora se conoce como cine de acción. Al de Chris Hemsworth. Y la verdad. Al de Mark Wahlberg. Y la verdad es que todo este cine que se está estrenando actualmente, incluso la película de Misión de Rescate, creo que bebe mucho de esta película que voy a mencionar. Y que es toda una trilogía y que está en Netflix. Y que creo que es una trilogía a la que se le debe dar el respeto que se merece. Y que tú me has dicho que a lo mejor no es tu héroe de acción favorito. Pero definitivamente yo creo que es uno de los más memorables. Sí, que en paralelo con la historia que ha venido construyendo la serie de Misión Imposible, que esa no ha parado. Sí. O sea, siempre ha estado en la memoria de la gente. Pero en paralelo, en los años que tal vez no había nueva entrega de Misión Imposible, Identidad Desconocida se encargaba de llenar ese hueco que hacía falta en ese tipo de género. Sí. Que siempre ha existido en el cine y que de la mano se me olvidó el nombre del actor De Matt Damon. De Matt Damon, pues le vino a dar este giro, este nuevo aire, esta nueva dimensión. Sí, y yo creo que como Spielberg pudo haber revolucionado la forma de ver el cine bélico. A la hora de filmar su película de Rescatando al Soldado Ryan, hablando de Matt Damon, también creo que esta película, la verdad, yo cuando vi... Este Paul Greengrass, ¿no? La primera. La primera es de Doug Liman. El director de Edge of Tomorrow también. Edge of Tomorrow, sí. Y las secuelas sí son dirigidas por Paul Greengrass. Greengrass, ¿pasto verde? No sé, definitivamente yo cuando vi esta película... Yo como que empecé a ver el cine de acción de manera distinta, ¿sabes? O sea, aunque todavía, como que todavía veníamos con este remanente del cine de acción noventero. Oye, paréntesis, acaban de agregarla este viernes pasado, una de Doug Liman. Uh-huh. La de Barry Seal, la de Tom Cruise, no sé si la viste. Ah, sí es cierto. La acaban de agregar, la agregaron el viernes. Made in America, no sé. Made in America, pero le pusieron Barry Seal solo en América o algo así. Sí. Que también es una buena película de acción, recomendable. Ok. Porque el director es del mismo director de Identidad Desconocida. Ok. Creo que también es director de Señor y Señor Smith. Señor y Señor Smith, del Filo del Mañana, uh-huh. Identidad Desconocida. Y tiene varias ahí. Y te digo, a lo mejor es un personaje, el de Jason Bourne, protagonista de la saga, que a lo mejor no daba para más historias y a lo mejor ya se ha agotado un poquito la franquicia después de la tercera película. Tal vez no está al nivel de Ethan Hawke. A lo mejor. Tal vez no lo está en la popularidad. Sí, desde luego. Pero a ti te dicen también el nombre de Jason Bourne. Jason Bourne y dices tú, ay, güey, pues sí, me acuerdo. Y digo, yo creo que es una saga que engancha desde el principio, o sea, tenemos a un personaje, ¿no? Que es encontrado en medio de la nada, en el océano, ¿no? Lo rescatan unos pescadores, unos marineros, y el tipo de repente se da cuenta que tiene unos números grabados en su brazo, un chip debajo de la piel, que de repente tiene habilidades que no sabe por qué posee, y no tiene absolutamente ningún recuerdo de su nombre, de dónde viene, de cuál es su origen. Entonces la película nos va llevando junto con el personaje también a descubrir qué le hicieron, qué le pasó, cuáles son. Es la verdad, es un personaje fascinante, y yo creo que tanto Identidad Desconocida como La Supremacía Bourne, como Bourne Ultimatum, es una trilogía, yo creo que de las mejores trilogías del género de acción en la historia. O sea, y está al nivel el personaje como héroe de acción, tanto de otros héroes de acción como James Bond, como tú ya bien dijiste, como Ethan Hunt, como Jack Bauer en televisión para 24. O sea, yo creo que es uno de los referentes del género, y como bien decía, es una película que también para mí cambió mi forma de ver el cine de acción. Y yo creo que a partir de esta película, no sé si desde antes, pero como te venía diciendo, o sea, veníamos con un remanente del cine de los 90, este cine de acción más físico. Más físico, pero también se veía un poco como demasiado coreografiado, ¿sabes? Sí. O sea, ver a Harrison Ford peleando con Gary Oldman para bajarse del avión presidencial, de repente tomaba escenas como de humor involuntario. Y ahora tenemos a un Jason Bourne que se pelea con lo que encuentra, con una silla, con la pared, con una pluma, no sé. Sí, el estilo Jackie Chan. A lo mejor también Jackie Chan es uno de los sí, pues es el amo del la acción de coreografía, güey. Sí, exactamente. Es el dios de la acción coreografiada, güey. Entonces todos estos son herederos de Jackie Chan, pero bueno, el asunto es ese. Creo que es una película que cambia la forma de ver el cine de acción, esta vertiginosidad, ¿eso existe? No, bueno, lo vertiginoso del cine de acción, esta forma de contar las historias tan vertiginosa es lo que realmente me gusta de la saga Bourne, así que ahí está mi recomendación también. Pues Víctor, mi siguiente recomendación para irnos ya a lo que sigue es La Llegada, Víctor. Esta película de Denis Villeneuve. Esperamos muchísimo, cuyo tráiler subtitulado por Cinefóricos es el video más visto de nuestro canal. Eso es presumido, Víctor. Pero La Llegada, eso Víctor, habla de la popularidad. ¿Qué te recuerda a ti La Llegada, Víctor? ¿Qué te recuerdas de la película? A mí, el primer recuerdo que me trae, que es cuando salí de la sala de cine, para los que ya hayan visto, hablando de nueva cuenta de Christopher Nolan, hablando de Interestelar, la película de La Llegada bebe mucho de el color como película, de la sensación como película que te deja una cinta como Interestelar. Esta película de ciencia ficción, pero que dentro de la ciencia ficción que nos puede mostrar de estos seres que llegan un día y se posan ahí delante de la humanidad, de cómo los militares van y hacen campamentos para intentar comunicarse con ellos, de cómo los militares pues buscan a esta mujer interpretada por Amy Adams y otro científico interpretado por Jeremy Renner para que vayan a poder comunicarse con ellos como expertos en lenguajes antiguos y la chingada. Pero como detrás de todo esto nos cuentan una historia dramática muy profunda, sí. Una historia dramática muy bien desarrollada, sobre todo bastante creíble. No es Chris Hemsworth en la película de esta madre de Misión de Rescate, güey, uh-huh. Que simplemente tiene flashbacks donde su hija está muerta y la chingada. Sí. No, aquí es una cuestión mucho más profunda, pero que sobre todo, y por eso la comparo yo mucho con Interestelar, al final te das cuenta cómo esta cuestión dramática, cómo esta cuestión sentimental, cómo esta cuestión de recuerdos, queda completamente adherida a la ciencia ficción. O sea, sí. se entrelazan y una apoya a la otra para seguir adelante y viceversa. Sí. Y al final te regalan un final, un desenlace, donde, como lo habíamos contado en aquella mítica crítica, videocrítica de Interestelar, sí. Vemos cómo dentro de las ecuaciones que se manejan dentro de la ciencia ficción de la película, entra también la cuestión sentimental, la cuestión dramática y la cuestión humana. O sea, está ahí. Y eso nos remite, lógicamente, completamente a los clásicos, a los más grandes clásicos de la ciencia ficción. Sí. Nos remite, por ejemplo, a Solaris, sí. Con esta cuestión donde realmente no nada más es mostrar la cuestión de la ciencia ficción en cuanto a no lo mostraría, no sé, una película como Día de la Independencia o no sé, una madre de esas que simplemente llegan los extraterrestres a chingarse a la raza humana y, o no sé, como la de Spielberg de del en la guerra de los mundos, sí, sino aquí ya estamos hablando de una cuestión mucho más profunda y mucho más humana. Sí, yo creo que esa película, yo creo que es de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en los últimos años, claro, definitivamente. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió muy gratamente y digo, no es que no esperáramos tal calidad del señor Denis Villeneuve, ya lo había probado. Y es que íbamos al cine hypeado, sobre todo por sus dos anteriores trabajos, que fue Sicario, gran película. Intriga, Prisioneros. Sí, sí, sí. También gran película. Entonces, pues sobre todo por sabíamos, y tú lo has dicho en otras conversaciones que hemos tenido, cómo se ha convertido en un referente de lo que es saber manejar la atención a la hora de construir sus historias, exacto, ¿sabes? Entonces, sí, no, y aquí lo hace de una gran, sí, gran y manera. Como tú dices, encontrar el equilibrio en esas dos líneas narrativas, ¿no? La de la historia familiar, el pasado de la protagonista, con su labor a la hora de ayudar a los científicos, realmente es una película que no decae en ningún momento en cuestiones de ritmo, es una película que te mantiene interesado y es una película con un giro de tuerca también puesto, como yo recuerdo, sí, pocas veces en el cine en los últimos años. Sí, sí, porque nos quejábamos de Interestelar, tal vez era la única queja que llegamos a tener en su momento de Interestelar, que al final sentíamos que la cuestión sentimental de la película terminaba opacando mucho a todo, sí, en general. Sí. Aquí no, aquí sí siento que hay un verdadero balance, sí, entre la cuestión muy sentimental que trae la película, uh-huh, muy sentida de los personajes, sí, con la cuestión de estos seres extraterrestres llegando a la Tierra. Que eso normalmente para las películas de extraterrestres que vemos en Netflix, donde la gente entra a verlas esperando simplemente ver cómo el humano se agarra chingadazos con el extraterrestre y, uh-huh, ya es lo único que busca el espectador de ese tipo de películas. Creo yo que ver este tipo de cintas como La Llegada les va a cambiar un poco la perspectiva y les va a mostrar otra visión acerca de películas de, pues no de invasiones, pues sí, es invasión porque a fin de cuentas están ahí los extraterrestres, están invadiendo el territorio, sí, de nuestro planeta. Y con intenciones pues que ya las descubrirán en, sí, en la película. Por eso también creo que la película destaca mucho en ese sentido, ¿sabes? Además, la actuación de Amy Adams es prodigiosa. Creo que estuvo nominada, ¿no? Creo que estuvo nominada también, claro. Y creo que la película... Y fue de las películas en ese año que estuvieron dentro de los reflectores para las nominaciones. Sí, aunque creo que no terminó por recibir el cariño que se merecía, ¿sabes? Creo que es una película, incluso en las salas de cine, creo que no fue el taquillazo que uno podría haber esperado. Fue una película que más bien tuvo poca asistencia a las salas. Nosotros ahí estábamos, desde luego, pero creo que no recibió tanta atención en la taquilla, pues. Pero la verdad es que ahora que tienen la oportunidad de verla en Netflix, uh-huh, vale mucho la pena, la verdad. Es una, véanla. Sí, hay que checarla. Uh-huh. Bien, pues ahora me gustaría hablar a mí de una película ya más moderna del 2018. Una película que llega desde China y que te digo que es de esas películas, a lo mejor, y sí, incluso a mí me sorprendió encontrarla tanto en la plataforma que definitivamente es por eso que te digo que hasta contratar el servicio de Netflix por esa sola película ya a mí me llama mucho la atención. Por la que vale, sí, la pena. Definitivamente, ¿sabes? Porque es una película muy reciente, a mí me sorprende que lleguen estrenos tan calientitos a la plataforma. Estoy hablando de Largo Viaje hacia la Noche, Long Day's Journey into Night, una película desde China, como ya bien dije, dirigida por Bi Gan. Es una película muy interesante, pero realmente aquí ya me estoy poniendo, digamos, un poquito más serio con las recomendaciones y como al principio bien dijimos, hablábamos de cine que nos gustara, que nos llamara la atención y que nos haya encantado a nosotros. Y la verdad es que esta película de Bi Gan, yo creo que es mi película favorita del 2018. Definitivamente es una película que a lo mejor no tiene líneas narrativas tan bien definidas, porque es una película que aborda, digamos, el espacio onírico de aquello que trata de contar, pues. O sea, porque la verdad, la película... No la he visto esa película, fíjate. Hace un equilibrio muy interesante entre la realidad y los sueños, ¿sabes? Es una película en la que los personajes, de repente, tú los estás viendo en una situación de lo más cotidiana, pero de repente se encuentra el personaje protagonista con otro que es capaz de volar, por ejemplo. Y esto es una situación que no parece, o sea, salirse de lo cotidiano. Es una película fantástica. Es una película más bien surrealista. Surrealista. O más bien, digamos, es una especie de realismo mágico la película, ¿no? Sí. Pero que nos viene desde China, nos viene llegando. Yo estoy como vendedor de A mí siempre que me hablas de una película que maneja ese tipo de efectos y me dices que viene de China, lo primero que me imagino son efectos cutres, güey, y piteros. La verdad es que... ¿Cómo se ve? O sea, para contar este tipo de historias, visualmente, ¿cómo está la película? En ese sentido, te digo, los recursos que utiliza, porque creo que está muy cuidada la película. Incluso en su exhibición fue, en primer lugar, bueno, se invitaba a que la vieras en tercera dimensión. La película estaba para su estreno en 3D, aunque aquí en México, aquí en Guadalajara, no llegó en 3D. Pero, por ejemplo, esa escena a la que me refiero, lo solucionan simplemente haciendo volar la cámara. O sea, bueno, no hacen volar la cámara, pero la cámara elevan la cámara por los aires, pues ah, no ves a los personajes volando, ¿no? Entonces, o sea, es un truco, es una ilusión óptica. Sí, por así decirlo, ¿no? O sea, tú sabes que los personajes van viajando por el aire, pero no los ves a ellos volando, ¿no? No te vas a encontrar a Loco Valdés y a Tintán volando por la Ciudad de México como en Dos Fantasmas y una Muchacha. O sea, aquí... no, aquí los solucionan de una manera más elegante. Pero más allá de eso está una historia críptica, porque definitivamente no es una película como que ustedes vayan a decir, voy a encontrar una película cómica, una película dramática, una película de lo que sea. No, es una película más bien que trata de envolverte en una atmósfera muy particular, precisamente una atmósfera de sueño, ¿no? En la que los personajes a lo mejor no van a definir muy bien sus búsquedas, pero que de alguna manera el viaje en esa película es lo que resulta tan interesante. Exacto. ¿No? La forma en que lo cuentan. Y a mí me gustó tanto que yo quise incluirla en este top. Así que ahí queda. Para que si quieren darle una oportunidad, pues que le den la oportunidad. Pues sí, claro, excelente recomendación. Sin duda alguna me dejaste con la tentación de esta película. Yo te confieso, no la he visto, sí. Pero sin duda alguna, con lo que me cuentas, pues le voy a echar un ojo ahí en Netflix estos sí. días, sin duda alguna. Sí, digo, tuvo su paso por festivales, estuvo en el Festival de Cannes, donde creo que también fue bien recibida por la crítica, y la verdad es que es una de las películas que se me hizo más, de las más interesantes del año pasado, entonces me pareció muy, muy chido que estuviera en la plataforma. Pero bueno, la siguiente, ¿cuál sería tu propuesta? Víctor, pues te traigo una película del 2002... Una cinta que por allá en aquellos años, yo tuve la oportunidad de ir a ver al cine, recuerdo bastante bien. Sin duda alguna, la primera particularidad con la que esta película en particular te llevaba, te arrastraba al cine, era ver, y tú me darás la razón, creo, a dos de los actores, tal vez de los cinco, cinco o diez actores más queridos por la gente y más queridos en Hollywood, sí. Que es Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, y sobre todo de 2002, Tom Hanks venía de grandes actuaciones, todavía lo recordábamos de manera muy fresca en Rescatando al Soldado Ryan, claro. DiCaprio pues ya se venía pues forjando una gran trayectoria, no nada más desde Titanic, entonces verlos juntos, sin duda alguna a mí fue la primera cuestión que me hizo, aparte de que estábamos hablando de una película dirigida por Steven Spielberg, uh-huh. Atrápame si puedes, uh-huh. Del 2002, sí. No sé si me darás la razón acerca de lo que te voy a decir. Sí, digo, otra vez, parece que fue un año muy prolífico ese 2002, digo, ya había mencionado la de Bourne y ahora otra vez Spielberg, yo había mencionado Jaws, ¿no? La de Tiburón, entonces la verdad es que es curioso, pero Spielberg tiene esa presencia tan importante en el cine de nuestro tiempo, de nuestra generación, pues que creo que no resulta sorpresivo que aparezca de nuevo en nuestro top 10 definitivamente, y además, como tú bien dices, esos actores tan queridos y tan reconocibles, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, creo que son de los más populares que podemos conocer en la actualidad, todavía creo que tienen bastante peso como para llevar a la gente a la taquilla. Entonces sí, la verdad, yo no recuerdo muy bien el impacto que tuvo en esos años la película de Atrápame si puedes, pero sí la recuerdo con cariño como una película muy, muy entretenida, muy divertida, con sus toques de drama también. Entonces, la verdad es que sí, suena muy, muy atractiva esa película. Era, primero, el director Steven Spielberg, sin duda, no sorprende realmente con una puesta en escena así. Sabemos que Spielberg es un director multifacético, o sea, lo hemos visto en una variedad de géneros. O sea, desde El color púrpura, desde La lista de Schindler, o sea, de E.T., o sea, lo hemos visto El imperio del sol, Jurassic Park, o sea, porque la gente normalmente piensa en Spielberg y piensa pues en el blockbuster, en el efecto especial, y que sin duda, o sea, lo hablamos en Tiburón hace un momento, sin duda pues sí, o sea, sí es uno de los fuertes de Spielberg, de cómo vino a revolucionar la tecnología dentro del cine, lo espectacular dentro del cine, pero también se daba su tiempo para contar ese tipo de historias, Víctor. Una película que nos habla acerca de una historia real, acerca de un estafador, bueno, la historia de cómo se forma un estafador muy famoso, un estafador que tuvo mucha fama, las noticias acerca de él, su vida en Estados Unidos, de cómo durante muchos años estafó a la aerolínea Pan Am, cómo voló durante muchos años haciéndose pasar por copiloto y cómo estuvo cobrando cheques a nombre de la misma empresa y cómo el personaje de Tom Hanks trabaja para el FBI encargado de la división del crimen, pues organiza del crimen en cuanto a los fraudes financieros sobre todo, y cómo es la obsesión del personaje de Tom Hanks nos lleva la película a un viaje donde pues en todo momento Tom Hanks le está pisando los talones al personaje de DiCaprio, y cómo la película maneja hasta cierto punto un humor bastante bien encajado, y cómo siempre el personaje de una manera muy inteligente, es un guión muy muy inteligente, cómo el personaje de DiCaprio siempre está un paso adelante de él, siempre de maneras bastante inteligentes y bastante divertidas, pues termina escapándose de las garras, pues ahora sí que del FBI, de Tom Hanks, en una historia que al final llega a ser hasta conmovedora, porque pues vemos la historia de este estafador, de su padre, cómo su padre también se dedicó a lo mismo, y pues es una historia de estas, no sé si recuerdas, Víctor, de esta película de espías que hizo hace poco Spielberg, no recuerdo cómo se llama, se llama Puente de Espías, y que nos está contando sí una historia real, pero debajo de esa historia real de espías pues está una cuestión familiar, una cuestión humana bastante bastante profunda, y aquí pues de una manera bastante divertida, con unos toques bastante acertados de humor, pues te lo cuento también de una manera muy efectiva. Sí, además con un estilo muy clásico, ¿sabes? Es una película, creo que es lo que más recuerdo de ella, que es una película como muy muy fina, muy muy ordenada, pues no sé. Es bastante hasta elegante en algunos momentos. Exactamente, es como una dirección muy elegante, ¿no? En ese sentido. Sí. Digo, a diferencia a lo mejor, como bien decimos, a lo mejor de otras películas con propuestas, no sé, incluso mucho más de temas mucho más específicos, no sé, hablemos de Jurassic Park, como tú dices, el color púrpura, o cuando se mete en Honduras con películas como La lista de Schindler o Rescatando a los Ryan. No, aquí hablamos de dos personajes carismáticos, interpretados por actores carismáticos, ¿no? Pero todo como con un tono muy con un sentido muy clásico, muy muy fino, muy estilizado, ¿no? Entonces creo que sí es una gran opción. Visualmente la película es muy bonita. Dos años después Spielberg nos traería La Terminal, también con Tom Hanks, y creo que ambas películas, tanto La Terminal como Atrápame si Puedes, comparten bastante este como tufillo medio a comedia, sí, pero que en un momento se deja ver como una comedia como tal, sí. O sea, sino que esto suaviza y nos hace entender más a los personajes y nos hace empatizar hasta los personajes, porque en el Atrápame si Puedes sí estamos ante un estafador, sí estamos ante una persona que en muchos momentos parece que no tiene escrúpulos a la hora de engañar, no nada más a la aerolínea Pan Am, sino a las personas que viven alrededor suyo, y tú dirías, pues es un personaje detestable, pero no, o sea, muchas veces la manera en la que nos cuentan a los personajes y las historias de Spielberg nos hace empatizar con ellos bastante. De acuerdo. Y pues es todo de cosas, si puedes, Víctor, pues para los que no lo hayan visto, realmente es bastante, bastante recomendable en Netflix. La verdad, sí, es una excelente opción. Pues bien, ahora permíteme a mí también comentar ya mi última película de estas cinco seleccionadas. Yo elegí ahora un documental mexicano, ganador del Ariel en el 2018, una película titulada Hasta los dientes, dirigida por, me parece, Alberto Arnaut. Me parece que fue su ópera prima y que el director... ¿Mexicano? Mexicano, sí. Y creo que estudió en el CUEC. Espero no estarme equivocando. ¿En el CUEC? No, en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. La escuela de cine de la UNAM, ¿no? Y entonces me parece que él entró precisamente a estudiar cine, o me parece que fue mientras estaba estudiando que decidió dedicarle toda su vida estudiantil y todo su esfuerzo, ¿no? Todo a este proyecto documental que en un principio a lo mejor no pensaba llevar a cabo como documental. De estas historias que sin duda alguna te hacen ver realmente lo difícil, lo complicado que es llevar a cabo un proyecto aquí en México. Exactamente, porque me parece que se tardó, no sé, 6-7 años en llevar a cabo este proyecto. Es un documental del 2018, pero relata acontecimientos ocurridos en el 2010. Particularmente se centra en el caso de dos estudiantes que fueron asesinados el 19 de marzo de 2010 en el campus Monterrey del TEC, que fueron por los militares hechos pasar por sicarios, ¿no? La información oficial era que habían abatido a dos sicarios precisamente a las puertas del campus TEC de Monterrey. Y después esto se reveló que no era cierto, sino que habían sido dos estudiantes de excelencia del mismo campus. Y entonces el documental realmente hace una labor de investigación muy profunda, muy emotiva. Realmente se mete en Honduras, en lo difícil que fue para los padres enfrentar esta situación en una época en que estábamos lidiando con lo que se llamó la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, y todavía pululaba en el ambiente esta idea de que el ejército o los militares, estaban allí para apoyar a la ciudadanía, para apoyar a la población. Y bueno, este documental evidencia cómo en gran medida todo eso pues era mucho menos que una fachada, y que podían ocurrir casos tan atroces como estos, en los que a dos estudiantes que sin deberla ni temerla se les plantan armas, se les violenta, se les veja en ese sentido, en su propia identidad, en su persona, incluso después de fallecidos, ¿no? Que se abusa de esa autoridad. Y la verdad es que la película deja muy en claro cómo vivimos pues en un sistema corrupto en el que las autoridades sí pueden generar este tipo de situaciones, precisamente porque pues como bien dice en el documental, uno de los personajes dice: los muertos no declaran, ¿no? Entonces, cómo llegar a estas situaciones tan aborrecibles. Y la verdad es que la película lo narra con pulso firme. El director realmente hace un trabajo impresionante, porque te mantiene con un nudo en la garganta durante todo el documental. Es un documental creo que de los más dolorosos y emotivos y reveladores, pues. O sea, digo, no es que diga algo que uno no pudiera especular, ¿no? A la luz de los acontecimientos, pero realmente es una película que con evidencia, con material de archivo, hay grabaciones de las mismas cámaras de seguridad, grabaciones de los periodistas que en ese momento cubrieron la noticia. Entonces la verdad es que es un documental que se narra... Sí, la verdad es que es muy, muy importante. Me pareció una gran oportunidad de verlo en Netflix para que se difunda, pues, sabiendo el alcance que tiene la plataforma. Y más que nada porque yo no había alcanzado a verlo en el Festival Ambulante, que me parece que es cuando se presentó por primera vez la oportunidad de verlo. Debo de Víctor, no lo he visto. Uh-huh. No, sí lo ubico, creo uh-huh. que tú no lo mencionaste en aquel Ambulante, uh-huh. Pero no lo he visto. lo que me viene a la mente con lo que me cuentas acerca de lo que trata este documental es que documentales que tratan este tipo de cuestiones ligadas al crimen organizado y a todo el daño que han dejado en la sociedad, pues hay un chingo. O sea, se ha venido una ola los últimos años, sí, de, como tú dices, desde aquellos tiempos de la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Calderón hasta la fecha. Simplemente entras a Netflix y por ahí puedes ver este documental de la cara de la bestia, ¿no? ¿Cómo se llama? La Libertad del Diablo. La Libertad del Diablo, es otra cosa. La Libertad del Diablo, que también es un documental que trata acerca de estas mismas temáticas, un documental también que es duro, que es directo. Y que también es muy, muy revelador ese documental. Es muy revelador, exactamente, sobre estas mujeres que por miedo a mostrar sus rostros, pues todos los documentales están con estas máscaras que están bastante cringe, la verdad, sí. Sí. Están muy, muy incómodas de ver a los personajes llorando detrás de este tipo de máscaras. Entrevista a víctimas y victimarios también. Y victimarios también, sí, porque los documentales, este tipo de documentales, sobre todo por cómo se da el crimen organizado en nuestro país, se presta mucho para escuchar a los dos bandos. Digo, no es que los narcotraficantes, no es que los delincuentes estén en las sombras, que conozcamos sus caras. Simplemente ayer creo vimos un video aquí en la ciudad de Guadalajara de un grupo de encapuchados con armas repartiendo despensas en una colonia aquí de Zapopan. Dices, pues, el crimen está ahí, o sea, lo podemos ver. Entonces, estos documentales nos acercan todavía más a este tipo de personajes. Yo lo que te preguntaría en este sentido es que, viendo toda la baraja, todo el catálogo de documentales que tratan esa temática, ¿qué ofrece de diferente este? ¿Qué diferencia hay con todos los que ya hemos mencionado, ya hemos visto? Yo creo que estas películas, así como en otras ocasiones, podemos decir que en estos casos basta con presentar los hechos. Aquí, bueno, hablamos de también un interés, pues, más allá de llegar a la audiencia, digamos, hay un interés de un bien hacer, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que en México el documental, la verdad, desde unos años para acá, que nos hemos dado cuenta nosotros, es de una calidad maravillosa. Digo, la última película que tuvimos chance de ver en el cine antes de que, bueno, tú y yo, antes de que llegara este asunto del coronavirus y cerraran todos los cines, fue precisamente un documental que fue Familia de Medianoche. Y si tú me preguntas sobre ese documental, qué ofrece diferente, pues precisamente es esa habilidad, ¿sabes?, que tienen estos autores para contarnos algo que de entrada a lo mejor podríamos decir que es parte de lo más cotidiano, pues. Exacto. Y creo que en este caso se advierte un interés mucho más allá de lo del simple hecho de presentar la información, ¿sabes? Hay sensibilidad por parte del director a la hora de acercarse a estos temas. Hay sensibilidad a la hora de enfocar la cámara, a la hora de elegir el encuadre, a la hora de organizar los elementos, la información, de presentarnos a los personajes. Hay cierto sentido de humanidad que creo que es lo principal que requieren documentales cuando abordan estos temas tan difíciles, pues. Y creo que en ese sentido un documental como este destaca en relación a otros documentales que a lo mejor son tan importantes como este, pero que de alguna manera a lo mejor se centran más en presentar información que en otra cosa. Como de las Banks, por ejemplo. Sí, o sea, exactamente. Que no va más allá de ser un gran montaje de información, pero que realmente, como lo comentábamos cuando vimos los documentarios acerca del Último Baile, sí, este documental de Jordan, que no es un mal documental para nada, no nos malinterpreten, pero claro, sí es documental muy a la usanza americana, donde solamente se centra en montar muy bien, sí, una información, pero darla, pues ahora sí que en crudo. O sea, no está ni cocinada, no está ni tratada, no tiene ese tratamiento, pues, artístico, estilístico, profundo, eso humano, del director pues a la hora de llevarnos la realidad, claro, que es lo que nos gusta realmente del documental. Sí, exactamente. Entonces la verdad es que creo que viendo este documental en el catálogo de Netflix, creo que es un sí o sí, definitivamente, en las opciones precisamente del género documental allí en el catálogo, y creo que es importante que se vea. Así y pues que, bueno. Para terminar, mi última película es una película animada, ya me han de soñar con vuelvo al mismo mame de el maravilloso estudio Ghibli. Uh-huh. Es una película que creo yo que de toda su filmografía, y digo, aquí tal vez me puedo meter en problemas con los fanáticos, pero creo yo que es la película más redonda, más completa, la película más, creo que fue hasta la más taquillera en Japón, justo que todavía ni siquiera le han quitado ese récord. Uh-huh. El último que leí por ahí hace mucho tiempo, no sé, ya ahorita, pero en Japón se hace mucha animación, pues es la meca de la animación prácticamente, pero sin duda alguna, y basta con ver simplemente los primeros 40 minutos del viaje de Chihiro, uh-huh, para dar cuenta la inmensa, el inconmensurable universo que Ghibli te abre ante los ojos. Es realmente impresionante cómo cuando la niña esta que de repente, cuando se está mudando de casa con sus padres, uh-huh, en el afán de llegar rápido, toman un atajo y terminan en algún tipo de segunda dimensión, sí, en algún tipo de bosque/mundo alterno, sobrenatural, fantástico, donde sus padres, por dragones, ahora sí, atascados, terminan siendo convertidos en cerdos. Pues, en cerdos. Sí. Y como esta niña se da cuenta que en este mundo existe algún tipo de como es como algún centro de spa, centro de recreación, es como algún hotel, o sea, es como un resort, digamos que es como un resort, uh-huh, donde llegan a los clientes son una variedad impresionante de una cosmogonía de los seres fantásticos, de los demonios, de los seres de fábulas, de leyendas. Todo, pues, lógicamente orientado a la cultura japonesa. Uh-huh. Y te das cuenta cómo se te abre un abanico de historias, un abanico de personajes, un abanico de posibilidades, un abanico de momentos, que realmente si tú tomaras cada personaje, cada pequeño personaje que te muestra en este gran universo que es este resort, este hotel, podrías hacer prácticamente una película de cada uno de esos personajes. Uh-huh. O sea, es impresionante todo el universo que te abre, todo el lore que existe dentro de esta película de viaje de Chihiro. Sí, y hay que decirlo, la verdad es que la película pues se ha vuelto una cinta de culto, definitivamente, ¿no? Claro. Es una película querida por la mayoría de los que la hayan visto, y los que no la desde que la vieron no la agregaron a sus favoritas, pues a lo mejor tienen una forma distinta de ver el cine, porque también hay que decirlo, la película no es una película simple, es una película compleja, es una película, como tú bien dices, es una película que abarca, no sé, muchas posibilidades, ¿sabes? Es una película, como tú dices, habla de mundos alternos, sueños, lo fantasmagórico, lo, no sé, lo metafórico. Hay una serie de cosas muy, muy ricas, los detalles, esta imaginación que posee el señor Miyazaki y que le imprime a todas sus obras, y que aquí en el viaje de Chihiro se advierte lo desbordante que puede llegar a ser. La verdad es que no es una experiencia, digamos, que resulte ni tan fácil a la cual acceder, pues, ni te deja indiferente. La verdad es que es una película... Y yo creo que del acierto, porque tal vez Miyazaki estaba consciente de que estaba mostrándonos una película que quería abarcar demasiado, o sea, abarca demasiado la película, uh-huh, abarca un universo realmente desbordante en todo el metraje, pero es sin duda el personaje de Chihiro, de esta niña, uh-huh, y su humanidad, sobre todo la manera en la que se nos presenta el personaje que al principio se nos hace ver débil, se nos hace ver bastante endeble, frágil, pero que tiene una gran fuerza interior y que poco a poco se va transformando y que nos va ganando. Realmente el personaje de Chihiro es entrañable, te gana, es un personaje que se gana tu corazón, y gracias a la mano que con la que te lleva este personaje, esta niña, pues te hace mucho más llevadera la aventura de estar un universo tan extenso. Sí, definitivamente, y yo creo que en lo que concierne al cine de animación o al cine fantástico en la plataforma, definitivamente es otra de esas opciones obligadas, y más todavía ahorita en tiempos de cuarentena, pues yo creo que de las opciones que hay en la cartelera, pues aprovechar y ver estas películas, que la verdad es que no lo decimos nosotros, la verdad es que se han convertido para el público, para los especialistas, para la gente en general, en obras maestras, pues, o sea, esta película es definitivamente de esas que todo mundo, pues, oyes que se recomienda, y precisamente esta no es una película, a lo mejor, que tú digas que no la han visto, pero es que son películas tan ricas a las que se puede volver una y otra vez, definitivamente. Pues mira, nada más para cerrar mi comentario, Víctor, en cuanto a lo que comentas, que no son películas que sean desconocidas, uh-huh, es un clásico. Pero es cierto, primero, el catálogo completo de, o al menos las mejores películas, creo que está completo, de Studio Ghibli, ya se encuentra en Netflix. Tiene poco, tiene apenas desde febrero, creo que las comenzaron a poner. Uh-huh. Entonces quiero yo pensar que este universo de Ghibli, para la media de personas que, y digo sin denostar, claro, te lo digo en buen plan, o sea, para la media de personas que ven o que acostumbran o son consumidoras de Netflix, quiero yo pensar que este universo de Ghibli, pues es un universo nuevo que se abre para ese tipo de espectador. Y es algo que la verdad yo de manera encarecida recomiendo de sobremanera. Denle una oportunidad, no nada más a ese de Chihiro, sino a toda la gama de películas y de historias que nos ofrece el estudio y que se encuentran ya en la plataforma, y de verdad no los va a decepcionar. La misma gente detrás de Disney, la misma gente detrás de Pixar lo han dicho muchas veces. Miyazaki y Ghibli han sido desde siempre una gran inspiración para el trabajo de Disney y de Pixar. Totalmente, totalmente. Entonces, pues ahí está, Víctor, 10 películas, 10 opciones. Bastante variadas, ¿verdad? ¿No? Bastante variadita el material que trajimos. No, y cada una de ellas no te va a dejar indiferente, no lo va a hacer, eso sí, sello garantizado, Víctor, ¿o no? Garantizado. Garantía tiene eufórico. Exactamente. Entonces, y mira, ok, amigo sinufórico, tú me dices, en este momento sabes que no tengo Netflix, pero la neta, seamos sinceros, un mes de Netflix te cuesta 120 pesitos, pagas un mes, te chingas estas 10 películas, y la verdad los 120 pesos, las películas, y se pagaron solas, ¿lo explico? O sea, realmente vale la pena, o sea, hasta vas a quedar debiendo prácticamente porque son 10 experiencias, y porque decimos experiencias porque lo son. De acuerdo. El cine, pues a fin de cuentas es estas experiencias, sí. Y que son experiencias que no te van a dejar indiferente, que te van a dejar algo, y que tal vez hasta te van a abrir, como en el caso de, como te lo decían, los westerns, sí. O en este caso de Ghibli, te van a abrir pues una posibilidad de hacerte pues seguidor de algún nuevo género que tal vez no le hayas dado la oportunidad. Claro. Y con estas películas, pues ahí va a estar pues tal vez la entrada a este nuevo mundo, ¿verdad? Yo mientras tanto voy a ver Seven, Los Siete Pecados Capitales, por enésima vez, Carlitos, porque la verdad es que... Perfecto, Víctor, perfecto, pero ve la doblada, el latino. Ah, subtitulada. Porque así es, no, porque así, ¿cómo? Es como los... No, espera, porque así es como los 90s nos enseñó a ver. ¿En latino? No, Víctor, o sea, yo recuerdo más la voz de Brad Pitt y de Morgan Freeman en latino, en esa película, que en inglés. De hecho, en inglés... La habré visto hasta hace pocos años, desde la televisión, desde que la compré en VHS y todo esto, yo la recuerdo en latino. Perfecto, perfecto. Pues la veré en latino entonces. Perfecto, gran doblaje, pues, gran doblaje. Aquí seguimos, amigos de Cine Eufóricos, hablando de cine, y hasta la próxima. Hasta la próxima.